12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos a tu cita semanal con la ciencia y la tecnología en Canarias Radio La Autonómica. Como cada 7 días, aquí estamos los de Galaxias y Centellas para acercarte al mundo que nos rodea con contenidos que, como siempre, son solo apto para curiosos. Te recuerdo brevemente nuestras vías de contacto, todas electrónicas, porque los tiempos son los que son. Nuestra página web www.galaxiasycentellas.com, que es esa página web que tenemos y que centraliza pues nuestras fotos, donde te puedes descargar nuestros podcasts, donde están los foros, donde está el blog. Esa página web que también te deriva a las redes sociales, que en la que también estamos presentes, por supuesto. En Facebook, buscas en su buscador Galaxias y Centellas y ahí nos encontrarás con cerca de 1.100 amigos. Y si usas Twitter y quieres seguir nuestra actividad a lo largo de la semana, estamos en Juanjo Martín S. Hoy te hemos preparado un programa donde te hablaremos de prospecciones petrolíferas, volcanología, espacio y lo último de lo último en tecnología. Hace 2 semanas el gobierno español autorizaba las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias. Hoy nos preguntaremos cómo son y sobre todo cómo afectan o afectarán las prospecciones a la fauna marina del lugar. ¿Qué impacto tendrá esta actividad? Luego nos iremos fuera de la Tierra para conocer la última hora del espacio en nuestra sección de astronáutica. Hoy hablaremos con Daniel Marín de las últimas misiones rusas y norteamericanas. Y antes de conocer la última tecnología con Gregorio de la Fuente del Museo Elder, abriremos un espacio al análisis. El pasado 5 de marzo se dio por finalizada la erupción submarina en la Isla del Hierro. Fueron 5 meses de erupción que han dado mucho de sí, científica y socialmente. Hoy estará con nosotros la jefa del Centro Geofísico de Canarias del Instituto Geográfico Nacional. Hablaremos con ella de la última erupción volcánica de Canarias. Comenzamos. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Hace una semana el gobierno central, el gobierno español, daba luz verde a la empresa Repsol para que comenzara las prospecciones en las aguas situadas entre Lanzarote y Fuerteventura y las costas saharianas. La intención es averiguar si bajo ese fondo marino hay o no petróleo. En este programa no hablaremos de política, pero sí de ciencia. Por eso queremos saber qué son las prospecciones y, sobre todo, si afectarán o no a la fauna marina del lugar. Y para ello tenemos al teléfono a un experto, como siempre, Alberto Brito, que es catedrático de Oceanografía Biológica y director del Grupo de Investigación BioEcomac de la Universidad de La Laguna. Bienvenido a Galaxias y Centellas, Alberto. Hola, ¿qué tal, Juan? Muchas gracias por estar con nosotros para hablarnos de esta inquietud que nos surgió a la hora de este anuncio por parte del gobierno y de dar autorización a Repsol para que hiciera esas prospecciones. Antes de acercarnos a estos impactos, hablemos de la zona. ¿Qué tipos de animales marinos podemos encontrar en esas aguas? Sí, bueno, si hablamos de la columna de agua, pues es una zona donde hay migraciones de cetáceos, una zona de pasos de migraciones de animales que pasan desde aguas más templadas hacia zonas tropicales en su ciclo migratorio. También, o sea, cetáceos, tortugas y algunos peces. Y luego, en lo que se refiere al fondo, hasta donde yo he visto las imágenes que he podido ver, que son del año 2003, cuando Repsol inició una primera fase de prospecciones en esas aguas, la fauna es la normal que podemos encontrar en cualquier fondo profundo de Canarias. Estamos hablando de ese corredor que está entre estas dos islas, las más orientales y la costa africana. Un sí. Lugar también, Alberto, con mucha pesca. Creo que por ahí está el afloramiento, ¿no? Bueno, es una zona que sí se ve afectada por el afloramiento africano de agua fría, pero no está sobre la plataforma africana, sino que está en, digamos, el fondo del Beril que hay entre el Beril o Talud que queda entre las islas orientales y la plataforma africana. Pero efectivamente el afloramiento de agua que sale en la costa sahariana es agua fría y rica en nutrientes, que hace que haya una productividad muy grande, influye sobre ese sector, sí. Hablabas de cetáceos. No sé si hay colonias de cetáceos de forma estable, como puede pasar, por ejemplo, entre Tenerife y La Gomera, o todos Bueno, están de de paso. forma estable, eso no está claro que hayan colonias estables. Digamos que las colonias estables están más cerca de las islas, buscan la sombra de las islas, la proximidad de las costas insulares. Entonces sí que hay en las islas, pero ahí en ese mar abierto probablemente no, lo que es una zona de paso importante. ¿De qué tipo de cetáceos, Alberto, estamos hablando? Mira, por ejemplo, el rorcual aliblanco, uno de los rorcuales, no son de los mayores, pero es uno de los que va a reproducirse en la zona del Golfo de Guinea, tiene precisamente por ahí su ruta. ¿Cómo se hace? Esto es importante, porque varios investigadores de tu grupo han investigado cómo se realizan esos sondeos y qué impacto tiene en Bueno, la fauna. sinceramente yo no soy el experto en eso, lo es del grupo, la experta es Natacha Aguilar, que sí que estuvo trabajando en una zona de Irlanda, del oeste de Irlanda, donde se hacen prospecciones petrolíferas. Y bueno, ella lo que encontró es que la explosividad que se produce en todos esos sondeos producen sonidos que afectan al comportamiento particularmente de los cetáceos, sí. Y bueno, siempre se corre el riesgo de que puedan interferir con ellos y producir muertes, como cuando ocurrió con las maniobras militares en Fuerteventura. Creo que para realizar sondeos, casi como simulando terremotos, disparan pistolas de aire, Sí, pistolas neumáticas, sí. neumáticas y reciben el eco, ¿no? Y Sí, producen un sonido intenso que en el mar se transmite de una manera extraordinaria. Y se ve que a los cetáceos, eso está ya demostrado, que sí que les afectan. claro, con unos animales que para ellos el sonido es vital, para la comunicación, para. Claro, se comunica, viven, el sonido es esencial en su vida, en su día a día, por así decirlo, en sus hábitos. Y estos sondeos, don Alberto, ¿es algo de un día para otro, de empezar el lunes y acabar el miércoles, o es una tarea prolongada en el tiempo? Pues yo eso sinceramente no te lo sé contestar, no tengo. Ya te digo, tal vez Natacha sí que tendría esa experiencia. Puedes incluso llamarla un día de esto, porque ella viene hoy de Nueva Zelanda, donde ha estado 2 años trabajando. Y sí que te puede contestar mejor. No sé, la duración de una cosa de estas no la sé. Y hemos hablado de fauna, de flora, ¿qué tal es la zona? No, la flora, la única flora que hay es fitoplancton en la capa de agua. El fondo es un fondo muy profundo y no. Por supuesto, no hay flora de fondo, ¿no? Claro. Ten en cuenta que el domo, los yapiros, donde se supone que debajo está el gas y el petróleo, están sobre unos 1.000 metros, 900 y pico, 1.000 metros de profundidad. De manera que ahí no hay ningún tipo de vida vegetal. La vida vegetal es el plancton, las células microscópicas que hay en la columna de agua, ¿no? Claro. Hacer prospecciones a tanta profundidad siempre acarrea unos riesgos, y la propia empresa Repsol dice que no descarta que hayan derrames de petróleo, porque eso ya ha pasado, les ha pasado a ellos en el Mediterráneo, por ejemplo, frente a las costas De Tarragona, de Cataluña, sí. efectivamente, en Tarragona. ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta ya los derrames a la fauna del lugar? Eso ya sí que tiene un impacto tremendo. Inmediato allí mismo, donde se derrame sobre los organismos del fondo, y como claro, el petróleo sube a la superficie, pues ahí pues a los animales de paso les afecta, tortugas, cetáceos, pueden encontrarse con esas manchas de petróleo y sí que se ven afectadas. Pero el principal problema después es cuando ese petróleo llega a la costa, normalmente terminará por llegar a la costa, bien sea porque nos afecta el que se saca más arriba al Marruecos, bien sea porque los filamentos de la corriente de África, una especie de corriente rápida que salen desde el afloramiento de la costa africana, traen el agua sobre la costa con ese petróleo, ¿no? De manera que ese sí que es un riesgo importante para el que tendríamos que estar preparados. Aunque los sondeos y prospecciones, futuras prospecciones, si se llevan adelante, se hicieran entre el Fuerteventura y Lanzarote y la costa africana, o sea, al este del archipiélago canario, un posible vertido no tiene necesariamente por qué afectar solo a la costa este de Lanzarote y Fuerteventura, porque hablabas de unos remolinos y corrientes que se van adentrando en las islas. Sí, efectivamente. De algunos de los puntos salientes de la costa africana se generan unos filamentos de agua que corre muy rápido en dirección a las islas, sobre todo en los periodos en que el viento es intenso, en los alisios me refiero, en verano, en la primavera, en principios de otoño. Y esos remolinos que se generan al sur de las islas y por el choque del agua con las islas atrapan esos filamentos que vienen de África y podrían llevar el petróleo muy cerca de las islas. ¿Sí? Lamentablemente, los biólogos tienen mucha experiencia en cuanto a vertidos marinos, petróleo, fuel en las aguas canarias, en las aguas del mundo, y su afectación a la fauna marina. ¿Cuánto persiste esa contaminación una vez que se ha producido el petróleo? Hablamos del Prestige, por ejemplo. Bueno, inicialmente produce un efecto instantáneo, ¿no? Muere todo el que queda metido en esa mancha. Luego, evidentemente, hay bacterias y otros organismos que van consumiendo ese petróleo y al cabo de un tiempo, como ocurrió con el Prestige, la costa se recupera, pero ya el daño está hecho. Y luego está el otro impacto, que es el que tiene que ver con la economía, ¿no? Con el hecho de que crea una imagen terrorífica de cara a una ciudadanía como la nuestra que vive esencialmente del turismo, ¿no? ¿Y cuál es su opinión personal, si quiere expresarla, sobre estos sondeos y la posible prospección futura? Yo creo que el riesgo es muy grande. Los beneficios no está claro que vayan a ser muy importantes. Y también considero que hay que prepararse porque aunque no se explore en Canarias, Marruecos tiene diapiros hacia el norte en donde ha dado concesiones de explotación y tenemos que prepararnos porque allí las medidas medioambientales no serán tan rigurosas como las que se puedan poner aquí, de manera que hay que prepararse para eventualidades que nos lleguen desde arriba. Pero en el caso del de Canarias creo que probablemente el impacto sobre la economía del turismo puede ser más fuerte de lo que se vaya a obtener explotando ese petróleo, si es que realmente hay petróleo. Porque, sinceramente, yo en las imágenes que veo, claro, el petróleo no se va a ver. Lo que se ve en las imágenes es gas salir, digamos, una pluma de gas. Bueno, se sospecha que debajo suele haber petróleo, pero habría que ver cuánto petróleo y de qué calidad es, cuánto tiempo, etcétera. Eso, cuánto va a durar la explotación, porque el impacto socioeconómico puede ser mucho mayor sobre el turismo que el beneficio que vamos a obtener con todo esto. Y luego está la vertiente democrática de todo este tipo de cosas. Es decir, los gobiernos te imponen las cosas, eso no puede ser. Claro. O sea, una cosa que nadie ha puesto en programas electorales ni cosas de ese tipo, pues es cuestión de consultarla con el pueblo. Creo que en este caso el gobierno de Canarias tiene muchas razones. Todo habría que haber hecho una especie de referéndum, al menos a los habitantes de las islas orientales, que probablemente serían los más afectados por todo esto, y que se expongan beneficios y posibles riesgos y posibles pérdidas que puedan producirse en todo esto, ¿no? Cierto. Así es como funciona la democracia participativa, que es como tendría que ser nuestra democracia en definitiva. Tampoco está muy claro que esas aguas sean españolas, porque Marruecos también podría apelar a la ley internacional. Efectivamente. Bueno, creo que España y Marruecos tienen una especie de acuerdo tácito para dividirse, para trazar una especie de mediana imaginaria por ahí, ¿no? Ya. Y entonces, pues, uno expolia lo que es del Sahara, de los saharauis, y los otros, pues, trabajarían en la zona que teóricamente es Canarias. Por eso te digo que ahí esto está bastante poco claro y la necesidad de hacer una consulta popular la veo yo pues muy muy evidente en este caso, ¿no? Sí, comparto esa opinión. Pues profesor Alberto Brito, catedrático de Oceanografía Biológica y director del Grupo de Investigación Bioecomac de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por habernos hablado de los posibles impactos que pueden tener estas prospecciones. Muy bien, gracias. Gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Claro que le suena esta sintonía porque esta sintonía nos lleva hasta el espacio. Es nuestro particular rincón que siempre dedicamos a la astronáutica con un experto, amigo, compañero en Gran Canaria, Daniel Marín del blog Eureka. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar con nosotros para acercarnos al espacio, que siempre pasan cosas y como tú demuestras cada día en tu blog, hemos seleccionado algunas noticias que nos han llamado la atención y si te parece bien, hablamos de un nuevo lanzador, el ATV-3, que ha salido ya rumbo a la Estación Espacial Internacional. Sí, se trata de la tercera nave de carga ATV, que ahora mismo es la nave de carga, bueno, la nave espacial más grande y más compleja que se ha fabricado en Europa. Y junto a la nave Progress rusa y la HTV japonesa, pues ahora mismo también es el único sistema de abastecimiento que tiene la Estación Espacial Internacional después de la retirada de los transbordadores americanos. Entonces, para Europa, pues siempre que se lanza una ATV supone un éxito, ¿no?, de lo que es la tecnología europea, por lo que decimos que ahora mismo es aparte de ser una de las pocas que puede abastecer a la estación, es la nave espacial más cara, bueno, más cara depende, ¿no?, pero bueno, más compleja y más grande que ha fabricado Europa, ¿no?, que tiene su mérito y que es una tecnología que sería susceptible de aplicarse en vuelos tripulados si hubiese la intención política, que ahora mismo no la hay, claro. No la hay. Cuando hablamos de vehículo de carga, quizás algún oyente puede pensar en una caja que se manda al espacio y arriba los astronautas la cogen, la descargan. No es exactamente así, ¿no? No, claro que no. Un vehículo de carga es básicamente exactamente igual que una nave espacial tripulada, solo que no tiene todo lo que es los sistemas para permitir un viaje de regreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es más simple que una nave tripulada porque no tiene que mantener a los astronautas con vida durante un viaje de regreso, pero sí tiene que mantener a los astronautas con vida dentro del vehículo porque tiene una zona presurizada. Así que, en todos los aspectos, es exactamente igual que una nave tripulada y, de hecho, una vez acoplada a la Estación Espacial Internacional, es una nave tripulada porque los astronautas están dentro, ¿no? Entonces es realmente muy muy complejo, ¿no? Y aparte de llevar carga, o sea, víveres y todo tipo de instrumentos, etcétera, para la estación, pues también lleva combustible, que aunque esto pueda parecer que no es muy importante, pues para la Estación Espacial Internacional es vital, porque hay que estar continuamente elevando la órbita de la estación por el rozamiento atmosférico, porque si no, reentraría a la atmósfera terrestre y se destruiría, ¿no? En cada viaje de los antiguos transbordadores espaciales aprovechaban para darle un tirón a la Estación Espacial y subirla un poco, ¿no?, en cada viaje. ¿Ahora quién se encargará de tirar de la Estación Espacial hacia arriba? Bueno, quien se encarga, también se encargaban antes, pero ahora son evidentemente los únicos, son los rusos, ¿no?, el segmento ruso de la Estación Espacial, que es la única parte de la estación que tiene motores propios para elevar la estación. Lo que pasa es que, bueno, para no malgastar, digamos, el combustible de estos motores y para no reducir la vida útil de estos motores, se utilizan también las naves Progress rusas y el ATV precisamente europeo. El ATV se acopla al segmento ruso y también puede utilizar sus motores para elevar la órbita. Así que ahora mismo solo las naves Progress rusas y el ATV son capaces de elevar la órbita, aparte de los propios motores del módulo Svitda de la estación, ¿no? El segmento americano no tiene esa posibilidad. ¿Y un vehículo de carga como este, como el ATV-3, cuánta carga puede llevar? ¿De qué dimensiones estamos hablando? Bueno, depende de cada modelo, es distinto. El vehículo en total son 20 toneladas y lleva aproximadamente unas 6 toneladas de carga. Y luego ya cada misión pues se distribuye según lo que se desee en combustible, carga presurizada, o sea, comida, instrumentos científicos, equipos para la estación. Eso ya cada, pues, según la logística del momento, se va distribuyendo. ¿Sube la carga y baja la basura o no? Efectivamente, también se usa como basurero porque, claro, en la Estación Espacial se genera mucha basura. No es cuestión de tirarla por la borda porque entonces se quedaría en órbita y es basura espacial, nunca mejor dicho, que podría chocar con otros satélites y es un problema. Así que se mete en el ATV toda la basura y se aprovecha la reentrada pues para destruirlo, ¿no? Un método un poquito caro, destruir la basura, pero bueno, efectivo. Si te parece, cambiamos de tema, dejamos al ATV orbitando la Estación Espacial Internacional para dar una buena noticia que leíamos y conocíamos a través de tu blog. Parece que Rusia salva la misión ExoMars, esa que nos habían dejado colgados la NASA. Se había roto esa alianza entre la Agencia Espacial Europea y los norteamericanos, y Rusia viene a nuestro rescate. Sí, parece ser, está pendiente de confirmar, porque eso hasta el mes que viene pues no es seguro, pero de entrada la Agencia Espacial Rusa Roscosmos está de acuerdo en participar en ExoMars, por lo menos en la primera misión, porque ExoMars eran dos misiones, una de un orbitador para estudiar el metano en Marte y otra con un robot, un rover en la superficie, y por lo menos en la primera misión están de acuerdo en poner el lanzador, el cohete, y también participar de alguna forma, si es posible, con algunos instrumentos y de alguna forma, ¿no? Entonces, por lo menos la primera misión, si el mes que viene al final pues se confirma ese acuerdo, podría salir adelante. Lo que son buenas noticias porque después de la retirada de la NASA podrían pasar más de 10 años sin una nave nueva a Marte, después de las que ya se han lanzado y la que se va a lanzar, la última de la NASA, que es Maven, ¿no? Entonces, realmente son muy buenas noticias. Habrá que ver si luego para lo que es el rover, que es la misión más ambiciosa y más interesante también, quizás, pues si al final Rusia coopera, ¿no? Pero de entrada, pues se ha salvado, parece que se ha salvado la misión, ¿no? Y es un poco paradójico porque precisamente ahora hay bastantes rumores sobre que Rusia va a cancelar su programa propio de sondas espaciales, ¿no? Así que es una noticia un poco paradójica. Buena noticia por ahora en los papeles, pero luego habrá que cruzar los dedos cuando esa nave salga hacia el planeta rojo, porque qué mala racha llevamos en los últimos años con las misiones a Marte. Sí, hombre, evidentemente Rusia no puede presumir de una buena racha de misiones planetarias, pero bueno, como van a poner el lanzador, y el lanzador Proton es uno de los más fiables, pues por ese lado podemos estar contentos, ¿no? La NASA va a poner el Atlas V, entre el Atlas V y el Proton, pues bueno, los dos son buenos cohetes. Lo que también va a participar, pues con instrumentos y con otra serie de aportaciones que todavía no se han concretado, ¿no? Pero sí también es cierto lo que comentaba antes, que justo ahora la Agencia Espacial Rusa ha decidido, bueno, oficialmente no lo ha dicho, pero todo indica que los programas de sondas planetarias que tiene en marcha los va a cancelar o los va a posponer indefinidamente, que es un eufemismo para la cancelación, ¿no? ¿Por problemas económicos? ¿Porque no les interesa? Bueno, es complicado. Después del fracaso de Phobos Grunt, que fue la última sonda que lanzaron el año pasado a Marte y que fue un fracaso. No se sabe nada de ella, ¿verdad? Sí. No se sabe nada de ella, digo. No, sí, reentró a la atmósfera. La causa principal del fallo no está clara y quizás nunca lo esté. Básicamente, la causa era que era una misión muy ambiciosa y con muy poco presupuesto. Esa es evidente, ¿no? Es una misión tremendamente ambiciosa de retorno de muestras de Phobos con una fracción del coste de una sonda de la NASA de tipo medio, ¿no? Entonces era realmente bastante probable que fallase. Y ese es el problema, que las sondas planetarias que tenía Rusia planeadas en la actualidad pues son misiones quizás no tan ambiciosas como Phobos Grunt, pero también lo son, ¿no? Es una nave a Venus, una nave a Marte y otra a Mercurio. Y claro, con el presupuesto actual pues no da para más. Se mantienen las sondas a la Luna, Luna Globe y Luna Resource por ahora, porque una de ellas en colaboración con la India. Pero las sondas planetarias parece que están en stand-by, ¿no? También la crisis, aunque el presupuesto de Roscosmos no ha parado de subir en los últimos años, todo se ha dicho. Acabamos, si te parece, con una noticia curiosa, un anuncio que hace la NASA, porque anuncian, como digo, que quieren simular un viaje a Marte en la Estación Espacial Internacional, que eso es tirarse como unos 6 meses ahí ingrávidos en la Estación Espacial. Pero parece que lo hacen por primera vez y cosmonautas en la Mir se tiraron hasta 14 meses, no es nada nuevo. Sí, claro, el récord de permanencia son 14 meses, que lo tiene todavía Valery Polyakov, que es el récord de permanencia seguida en el espacio, que estuvo en la Mir en el 95, y antes de eso también Musa Manarov y Vladimir Titov estuvieron un año en la Mir. En ese sentido, sí, no sería nada nuevo, a no ser que se superen los 14 meses. Ahora los astronautas de la Estación Espacial están 6 meses, pero claro, la NASA querría ampliarlo, pues eso, por lo menos a 10 o 15 meses. Lo ha propuesto un poquito con la boca pequeña, porque claro, esto interferiría en las operaciones de la Estación Espacial. porque esta tripulación que simule lo que es el viaje a Marte debería estar aislado del resto de los astronautas. Claro. Se tendría que simular también el retardo de las comunicaciones para que sea un poquito más realista, pero claro, también hasta qué punto esto no pondría en peligro la vida de los astronautas a bordo de la estación es un poquito, no está muy claro, ¿no? Entonces no se sabe si al final lo van a hacer. Ya se propuso también hace años con lo del programa Constelación de la NASA para volver a la Luna y a Marte y ir a Marte este tipo de misiones, pero al final, pues claro, se cancelaron. Y en definitiva que no se sabe si se llevará a cabo. Lo que sí es cierto es que Rusia acaba de decir hace muy poquito que preferirían que las estancias de las tripulaciones en la ISS fuesen de 9 meses en vez de 6 meses. Para ahorrarse lanzamientos de naves Soyuz, ¿no? Entonces, bueno, quizá no veamos una misión simulada, pero por lo menos sí que se amplíe la estancia de los astronautas. Aunque a la NASA tampoco, otros sectores de la NASA no le hace mucha gracia que se amplíe la permanencia, lo que es la duración de una misión normal a 9 meses por el tema de la radiación en el espacio. De todas formas, esto es un pequeño paso hacia esa aventura de pisar Marte en algún momento, pero hay que dejar claro que no hay ningún programa serio con dinero ya sobre la mesa que tenga como objetivo llevar un astronauta a Marte. Sí, estamos hablando de décadas de trabajo por delante, ¿eh? Sí, ir a Marte es una cuestión política, las tecnologías más o menos están sobre la mesa. Es verdad que habría que avanzar bastante en el tema de la protección contra la radiación, por ejemplo, que no se conoce muy bien los efectos de los rayos cósmicos en el cuerpo humano, ¿no? Ese tipo de radiación en concreto, por ejemplo. Pero bueno, es una cuestión más o menos política y si alguna vez decidimos ir a Marte, pues sí, se tardará. Esto es una cuestión de, aunque esté la tecnología, hay que desarrollarla, es una cuestión de décadas, sí. A ver si sigue Galaxia y Centellas para contarlo dentro de 20 Esperemos. Años. Daniel Marín, del blog Eureka, especialista en astronáutica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Venga, gracias por Hasta luego, adiós. Saludos. www.galaxiasycentellas.com Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com Solo apto para curiosos. Después de 5 meses de erupción en la Isla del Hierro, una erupción de la que les hemos hablado en multitud de ocasiones en este programa, el pasado 5 de marzo se dio por finalizada. Han sido muchos meses de trabajo, de aprendizaje, de nervios también, de cierta polémica, de crisis y mucha, sobre todo mucha volcanología. Hoy tenemos con nosotros a una de las personas que ha vivido en primera persona esa erupción, incluso desde que los serreños no lo supieran, porque esto empezó antes de que se sintieran los terremotos en la isla. Ella y nos acompaña es María José Blanco, jefa del Centro Geofísico de Canarias del Instituto Geográfico Nacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por estar con nosotros. María José, es un placer, como siempre, tenerte aquí. Gracias por brindarme la oportunidad de explicar el proceso eruptivo del Hierro. Y es que queríamos, después de que haya pasado, queríamos invitarte para que estar el suficiente tiempo como para explicar un montón de cosas de las que se hablaron muy rápidamente quizás en los meses anteriores. En primer lugar, no sé si te has parado a pensar en la cantidad de horas que le has echado en los últimos meses. Bueno, yo creo que no es mejor no pensarlo, no hacer balances y mirar hacia adelante, porque si pensamos hacia atrás, en alguna ocasión un medio me dijo que cuánto había costado en personal la vigilancia volcánica del Instituto Geográfico Nacional. Digo, pues no sé, los salarios de las 40 personas que más o menos hemos estado involucradas en la vigilancia. Dice, no, no, en horas extraordinarias. Digo, perdona, ¿en horas qué? No las conozco. O sea, coste ¿cómo? Cero. ¿Cómo? ¿Horas qué? Bueno, es cierto que María José ha sido una de las caras que todos hemos visto en los medios de comunicación, porque es cierto y de fe que ha estado a pie de obra constantemente en esa erupción, desde incluso antes de que se hablara de este proceso y crisis sísmica. Porque si quieres, vamos a hacer un repaso cronológico a esta erupción que comenzó en el mes de julio, si no me equivoco. Bueno, ese proceso, de repente comenzaron a detectar un montón de pequeños terremotos, pequeños seísmos bajo la isla del Hierro. En ese momento, ¿qué piensan? Cuando empiezan a ver primero una decena, luego cientos. Bueno, fue de repente el día 19 de julio. La banda o el registro sísmico de la estación analógica de Chie estaba llena de pequeños terremotos y lo que pensamos es, mi madre. En ese mismo momento decidimos ya que el personal técnico del geográfico ese mismo mediodía tenía que estar en el Hierro con un coche cargado de instrumentación para hacer una densificación del sistema de vigilancia, y así fue. Salieron a las 4 desde Los Cristianos y esa misma noche ya había más estaciones sísmicas operativas. Estaciones de deformación se empezaron a montar a la semana siguiente y prácticamente entre una semana y 10 días estaba el 80% del sistema de vigilancia que hoy día constituye el sistema de vigilancia geográfico en el Hierro. Porque no es habitual, no hay registros en los últimos años de, quizás más pequeños, pero enjambres de pequeños terremotos. Recuerdo el 2004 en Tenerife, pero no es muy habitual, ¿no?, que comiencen a darse esos pequeños terremotos. No, de hecho, desde que yo estoy aquí, que es desde el año 1990, es la tercera vez que presencio una cosa así. Una fue en el año 2001 en la isla de Tenerife, otra fue en 2004 en Tenerife también y en esta ocasión en el Hierro. Pero el caso del Hierro no tiene ninguna comparación con los casos anteriores de Tenerife. O sea, fue pasar de la nada a una barbaridad. O sea, había muchísimos terremotos muy, muy pequeños que nos permitieron adelantar a los gestores de la emergencia, brindarles un regalo de 2 meses antes de que la población empezara a sentir algo. Cierto. En ese momento se podía intuir que algo se estaba cocinando ya bajo la isla del Hierro. También era lógico, ¿no? Porque la más joven, más raro sería en La Gomera o en Lanzarote o Fuerteventura. Hombre, realmente es la más joven, está en un proceso de crecimiento todavía geológico. Pero sí es verdad que al no tener registro histórico de erupciones en la corta historia escrita de Canarias, sabíamos que era probable, pero siempre pensábamos más en la posibilidad en Tenerife o en La Palma o en Lanzarote. Y tampoco se había pensado y diseñado el plan de emergencia que se implantó, precisamente en el caso del Hierro, una erupción submarina, cuando realmente es lo más probable, porque si miramos los fondos marinos están llenos de volcanes. Pero el plan no estaba pensado para esto. Y con esta antelación de unos cuantos meses antes de que la erupción empezara realmente en superficie o que el fenómeno de inestabilidad volcánica afectara a las personas y lo empezaron a sentir con intensidad, nos permitió prepararnos a lo que podía suceder. Claro. Y curiosamente el plan, el PEVOLCA, se aprobó un año antes de que comenzara este proceso eructivo y se ha estrenado tan pronto, nadie lo pensaba que se iba a estrenar tan pronto, en la isla del Hierro. En esos meses tampoco se tenía claro dónde iba a ser la erupción, hasta momentos, días antes no se sabía si iba a ser submarina o no. Los seísmos comenzaron a ser sentidos por la población y claro, ahí no sé si se tomaron decisiones como, por ejemplo, cortes de carretera, cierre del túnel de los Roquillos. ¿En algún momento los científicos se sintieron presionados por los políticos locales, por los vecinos, por intereses económicos que evidentemente los hay? No, los científicos yo desde luego no. Supongo que los que tenían que tomar la decisión de estas medidas sufrirían estas presiones, pero el comité científico lo que hacíamos era discutir la información que teníamos poniendo los datos sobre la mesa y llegar a un consenso que era el que se trasladaba al comité de dirección, que eran ellos los que tomaban estas decisiones. O sea, los científicos en ningún momento han tomado ninguna decisión. La decisión era evaluar la situación en ese momento y la posible evolución del proceso de inestabilidad volcánica. Pero las decisiones no se tomaban por los científicos. En el caso del túnel de los Roquillos y del corte de carreteras, sí es verdad que las decisiones o la información que se trasladaba al comité de dirección prácticamente abocaba a la decisión, porque tener una probabilidad muy alta de que pudiera haber terremotos con una magnitud tan grande como para no saber cómo se iba a comportar las laderas del Golfo o el túnel de los Roquillos abogaba claro. por unas medidas que fueron las que así se tomaron. Y estas medidas fueron absolutamente necesarias. Probablemente no fueron comprendidas y no fueron comprendidas que este túnel estuviera cerrado un mes, pero realmente era necesario, porque no es como un proceso meteorológico que puedes saber tú cuándo va a venir y por lo tanto tomar una medida acotada en el tiempo. En el caso de un terremoto tú tienes la posibilidad de que ocurra, pero no sabes cuándo se va a producir, si es que se va a producir. Pero ante la posibilidad de que este fenómeno ocurriera y hubiera desprendimientos en el interior del túnel, tenía que estar cerrado. Claro. También me imagino que al ser la primera erupción volcánica en la época moderna, instrumental, es mucho más complejo tomar decisiones porque no, la recurrencia en este tipo de erupciones en Canarias es muy larga y no teníamos experiencia científica de verdad para manejar estos datos bien y quizás acertar en los pronósticos. Imagino que esto cambiará a partir de ahora. Ya conocemos mucho mejor o mejor los volcanes de Canarias, cómo se suelen comportar. Desde luego conocemos cómo ha ocurrido este fenómeno, que hasta el momento en que la erupción empezó parecía que estaba siguiendo una crónica anunciada, o sea, tenía un comportamiento absolutamente de libro. Primero fueron las deformaciones que no tenían una repercusión sísmica, luego empezaron los terremotos, hubo una migración sísmica del norte al sur, manteniendo unas profundidades que se veía que estaba debajo del edificio insular, mantenido ese magma en su movimiento. Hubo un gran terremoto en el sur y a partir de ese momento encontró el camino abierto hacia la superficie. Lo que no sabíamos era si ese camino iba a ser en la vertical del terremoto o no. Entonces no se sabía si iba a ser en el sur realmente, en tierra, o en el sur en el mar, pero sí que tuvo un comportamiento de libro. Lo que sí que hemos aprendido primero es cómo hacer esta vigilancia. Hemos visto qué instrumentación es la más adecuada, cómo hay que instalarla, cómo hay que transmitir esa información. Hemos visto lo absolutamente imprescindible que esta información sea analizada en tiempo real. La asistencia de la Red Sísmica Nacional ha sido fundamental en un proceso como este. En muchos centros que hacen vigilancia volcánica, los terremotos no se localizan con la densidad con la que se han localizado en el caso del Hierro, pero esta localización nos ha permitido saber cómo iba evolucionando en todo momento el fenómeno volcánico. Y yo creo que hemos aprendido mucho. Realmente hemos aprendido mucho, pero no tiene por qué ser el comportamiento que ha tenido la erupción en el Hierro extrapolable a todos los casos. Sí va a ser casi un estándar. La mayoría de las erupciones en Canarias son de tipo fisural, como la que ha ocurrido en el Hierro, pero hay otras que no tienen este comportamiento. Lo que sí sabemos es cómo vigilar realmente. Los terremotos comenzaron en una zona de la isla, atravesaron la isla y migraron al mar finalmente. Claro, eso le supuso un problema a los geofísicos porque su escenario ideal es que los instrumentos estén alrededor de los epicentros, ¿no?, para hacer sus cálculos y sus operaciones matemáticas y decir, está aquí el terremoto. Sin embargo, en el mar no se pueden poner instrumentos. ¿Cómo se calcularon todas esas posiciones? ¿Cómo se trabajó con unos epicentros en el mar? Bueno, la mayoría de ellos estaban fuera de la red, como tú bien dices, pero había tal densidad de instrumentación. Ahora mismo tenemos 9 estaciones sísmicas operativas en el Hierro. La imprecisión en la localización era muy pequeña y desde luego la precisión relativa era muy alta, sobre todo esta era muy alta, pero también instalamos en la zona del sur, en la Restinga, cuando empezaron a haber rumores de que si había más centros eruptivos que estaban en funcionamiento, un array sísmico en la zona de Tacorón, que con este array lo que te permite es hacer una localización de una fuente sísmica, que en este caso era una fuente de tremor, con mucha precisión. De hecho, hay arrays que opera el geográfico en la zona de Sonseca, en Toledo, en la meseta, que permiten hacer una localización epicentral de alta resolución en todo el mundo, o sea, tiene cobertura mundial. Porque se hace un tratamiento muy específico de la información sísmica. No es un tratamiento de red, sino es un tratamiento distinto que permite localizar fuera de donde la raíz esté establecido con precisión. Hablamos de días de picos en los que hubieron cientos de terremotos, los más tranquilos decenas, muchos datos que había que interpretar casi en tiempo real, y detrás de esas cientos de datos y montañas de papeles y de números hay personas que se estaban quemando las pestañas para afinar, ¿no?, en esa resolución. ¿Cómo es ese proceso? Lo que el ojo no ve, de esos datos que veíamos nosotros como los periodistas como la bolsa, ¿no?, en la página del IGN, 2, 4, 6, de no sé cuánta profundidad, ¿qué pasa ahí detrás? ¿Cómo se hace? Bueno, la localización epicentral, hay unos turnos de 2-3 técnicos especializados en la localización de terremotos que están trabajando de tiempo en turnos de 24 horas, 365 días al año en la sede del geográfico en Madrid, y ellos localizan el grueso de estos terremotos. Hubo momentos que, como tú bien has dicho, había tal densidad de terremotos que no daban abasto este personal cualificado, y hubo que reforzar desde la unidad de volcanología del geográfico el turno de 24 horas con personal que reforzaba este grupo para poder tener las localizaciones a tiempo. El 10 de octubre por fin comenzó la erupción volcánica, ya se pudo localizar y salir de esa incertidumbre, si iba a salir en tierra, si iba a salir en mar, cerca de Restinga, más lejos, etcétera. Comenzó la erupción el 10 de octubre, como digo, y con gran expectación mediática, lo viviste en propia persona, medios de comunicación nacionales, internacionales, locales, por supuesto, viajaron al Hierro para cubrir una noticia quizás como si fuese sido un espectáculo. Lo hicimos bien los periodistas, bien, mal, regular, autocrítica. ¿Qué debemos mejorar? Yo creo que todos hemos aprendido, los medios de comunicación han aprendido mucho de cómo trasladar la información que los científicos y los técnicos dábamos a través del gabinete de información del PEVOLCA, y yo creo que han comprendido la trascendencia que tienen sus palabras. O sea, no por tener un gran titular eres mejor periodista. Hay que ser consciente de la trascendencia que tienen las palabras, porque vosotros tenéis acceso directamente a la población y la población no juzga lo que vosotros decís, se lo cree a pies juntillas. Y yo creo que todos hemos aprendido, incluidos los medios de comunicación. Y no sería malo, de todas maneras, ahora que estamos en una situación, en un impasse tranquilo, que hubiera incluso jornadas de divulgación del fenómeno volcánico dirigido a los medios de comunicación para tener un lenguaje común, que vosotros podéis entender lo que nosotros intentamos transmitiros y nosotros saber hasta qué punto vosotros tenéis conocimiento del fenómeno volcánico. Yo creo que los periodos de calma hay que aprovecharlos para formar a la población, formar a los medios de comunicación, formar a los gestores y nosotros divulgar nuestras actividades. Y todo esto es lo que ahora el geográfico va a acometer, aparte de otros proyectos como son, lógicamente, continuar con la intensificación del sistema de vigilancia en La Palma y en Lanzarote a lo largo del 2012 y 2013. ¿Te sorprendió que, como en este caso, no haya noticia que dure 10 días? ¿Cómo abandonamos la isla o abandonaron muchos periodistas, incluso aunque la actividad seguía? Sí, bueno, yo esto lo entiendo perfectamente. Los medios de comunicación tienen unos calendarios y unos huecos que pueden hacer para noticias que sean de interés en ese momento, pero mantener periodistas destacados en el Hierro durante tanto tiempo, venís como a oleadas. Hoy viene la oleada de los periodistas y ya todos nos quedábamos aterrorizados porque sabíamos que gran parte de nuestro tiempo, de unas cuantas personas, tenía que ir dedicado a atenderos, que lógicamente es una de nuestras misiones. Claro que sí. También hubo un momento en estos meses de erupción para la polémica. Una de ellas fue la decisión no compartida por muchos de, quizás, no sé si es la palabra adecuada, es dejar fuera, pero no contar con expertos de las dos universidades, el ITER, etcétera, de otros grupos de investigación que no estaban presentes y representados en el PEVOLCA. ¿A qué se debió esta decisión, si fue realmente así? El PEVOLCA estaba redactado, como tú bien has dicho antes, y aprobado desde hace un año, y el comité científico era el que estaba escrito en el papel. Como ha sido un proceso que ha durado tanto, hubo instituciones como el ITER, que desde el primer momento se contó con ellas por la relevancia que tienen los trabajos en geoquímica que llevan a cabo en el archipiélago canario, y las universidades y otros centros y otras personas que podían aportar su conocimiento a valorar los datos que se ponían sobre la mesa en las reuniones del comité científico, fueron yendo invitados a participar a lo largo del proceso. Yo creo que, como el PEVOLCA, Juan Manuel Santana, ya ha dicho, el director general de Seguridad y Emergencia, que están trabajando en una nueva redacción del PEVOLCA, todas estas disfunciones se verán corregidas en la próxima versión. Tengo la opinión personal de que hay muchos grupos de investigación que se están, creo que, solapando mutuamente, y que la Universidad de Laguna pues estudia gases, también lo hace el ITER, el IGN, luego Las Palmas pues pone un sismógrafo no sé qué, una antena GPS. Al final tenemos un montón de recursos no compartidos. ¿Tienes la misma sensación? ¿Hay alguna solución para esto? Yo creo que una cosa muy distinta es la vigilancia, que una institución tiene que tener un sistema que controle en su totalidad desde el funcionamiento que tiene que asegurar 24 horas de ese sistema de vigilancia, y otra cosa es la investigación. La investigación parte de unos proyectos que están financiados en unos concursos públicos de financiación, y yo creo que son estos organismos los que tienen que intentar una coordinación de los recursos que se invierten en investigación. realmente toda la investigación, y antes estabas hablando de investigación espacial, pero a nivel de cualquier investigación del aire, del mar o de la tierra o del espacio, existen solapamientos de grupos de investigación con un mismo objetivo y ya es una carrera en la publicación. Por ver quién llega antes a publicar esos resultados. Pero yo creo que son las agencias de financiación los que tienen que intentar no solapar o no duplicar los esfuerzos económicos en distintas parcelas del conocimiento. En Andalucía, un área también sísmicamente muy activa, existe el Instituto Geofísico, ¿no?, andaluz, y también evidentemente el IGN con una red de vigilancia. En Canarias se podría hacer algo parecido. Se ha hablado del Involcán, de que un poco aglutinara a los grupos de investigación y la vigilancia la llevara al IGN, como pone el BOE también en otro lado. Yo creo que eso es absolutamente compatible. También el Servei Geològic de Cataluña tiene una red de vigilancia sísmica en una zona en la que el geográfico tiene también la competencia de la vigilancia y de la alerta sísmica. La investigación y la vigilancia no tienen por qué ir de la mano. Sí es verdad que para hacer bien una vigilancia tienes que estar en la frontera del conocimiento y por lo tanto tienes que realizar investigación, pero la investigación es libre y todo el mundo puede hacerla. Los habitantes de la Restinga, sobre todo de ese barrio del Hierro, se quejaron del exceso de celo, ¿no?, y del desconocimiento, ¿no?, a la hora de evacuar, a la hora de entrar, salir. Una vez que ha pasado este proceso, ¿qué le podría decir a estos vecinos? Yo creo que muchas veces se han criticado estas medidas. Yo no voy a entrar a valorarlas porque, no, como he dicho anteriormente, no somos nosotros los que las tomamos. Pero en el momento en el que estas decisiones se tomaron, yo creo que fueron absolutamente correctas. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la erupción del Teneguía, que es la última en la que nos hemos visto metidos antes de esta del Hierro en La Palma, en aquel momento no existía una protección civil como existe ahora mismo, que tiene que velar por la integridad de las personas. Y esto es lo primero, el primer objetivo. Y si las medidas son adecuadas o no, en ese momento hay que tomar una decisión. Y yo creo que ante la incertidumbre del fenómeno que podíamos tener enfrente, las medidas fueron absolutamente correctas. Hablamos del volcán más joven de Canarias, submarino en este caso. Si el volcán estuviera en superficie, ¿A qué edificio volcánico de Canarias se podría parecer en cuanto a las dimensiones? Para hacernos una idea, ya que ahí abajo no creo que bajemos, ¿a qué se podría parecer? ¿Qué volcán? Pues no sé a qué volcán, pero tenéis que tener en cuenta que tiene una altura de más de 240 metros. 240 metros. O sea que es un edificio de 80 plantas. Qué barbaridad. Pensad qué edificio conocéis de 80 plantas. No, ninguno. Fue una erupción que arrojó más material que la de la última de La Palma. Bueno, aquí tengo los datos que están publicados. El Instituto Español de Oceanografía hizo una valoración del material emitido como 145 millones de metros cúbicos y lo que están en publicaciones científicas en el caso del Teneguía es de 23 millones de metros cúbicos. 23. O sea que estamos hablando de más de 6 veces. ¿Hubiera sido una erupción bastante compleja en cuanto a protección civil si se hubiera producido en tierra, ahora que sabemos que arrojó 145 millones de metros cúbicos, hubiese sido compleja de manejar? Yo creo que depende de dónde ocurriera. Claro. Si hubiera tenido lugar en el Golfo, bueno, pues ahí hay mucha gente viviendo y aunque en tierra, si es realmente en tierra, tiene una afección en superficie pequeña, pero sí estás con una intranquilidad. Si hubiera sido en la zona del Julán o en Tacorón, pues las cosas hubieran sido muy, muy, muy distintas. Muy, muy distintas. ¿Debemos hablar ya de la erupción volcánica del Hierro en pasado? ¿Ya se acabó esa erupción volcánica? ¿O se puede reactivar? ¿Tenemos que pasar página o no? Bueno, aquí me gustaría explicar lo que ha sucedido el día de hoy. El día de hoy ha aparecido otra vez una mancha verdosa en la zona sobre el centro emisor. Ya han empezado todas las especulaciones a rodar, los medios de comunicación a hablar. Tenemos que pensar que en el Teide sigue teniendo una actividad fumarólica a día de hoy. O sea, tenemos que pensar que en la erupción del Hierro, aunque está extinta porque no hay ningún signo en el sistema de vigilancia, ningún dato que indique que hay una reactivación volcánica, pero el proceso de desgasificación puede durar probablemente mucho tiempo y está burbujeo y esta coloración verdosa puede permanecer en el tiempo mucho tiempo, pero la erupción está parada desde el día 5 de marzo, como así se ha dicho. Y si hubiera un proceso de reactivación, pues lo veríamos con el sistema de vigilancia que está operativo. Claro. En ningún caso les va a sorprender una erupción sin que antes los instrumentos la canten, ¿no? Como ha pasado en julio. Bueno, la experiencia dice que con la instrumentación que teníamos lo vimos muy claramente, esperemos que así siga siendo. Uh-huh. Y es lo esperable. Además, cada vez tenemos más instrumentación, con lo cual el nivel de detección es mucho más grande. La vigilancia volcánica en la Isla del Hierro funcionó bien. Se fueron marcando esos capítulos del libro del que hablabas, de la erupción volcánica. ¿Se va a incrementar esta vigilancia en el Hierro, en otras islas? ¿Se ha aprendido algo de esta erupción que recomienda reforzar aquí y allá, en esta isla, en la otra? Sí, como he dicho antes, hemos aprendido qué instrumentación es la adecuada, cómo se tiene que hacer la transmisión de datos, que antes utilizábamos unos medios que son difícilmente mantenibles en el tiempo e instalables en cualquier sitio. Y esto es lo que vamos a hacer en La Palma y en Lanzarote en lo que queda del año 2012 y comienzos del 2013. El sistema de vigilancia volcánica multiparamétrico tiene que estar instalado y operativo en las dos islas activas que nos quedan. Uh-huh. Y en la página web del IGN podemos seguir siguiendo la actividad. Como, bueno, creo que tuvieron picos millonarios de visitantes, sí, en esa época. Más de 1 millón de visitas en un mes. Qué barbaridad. Lo importante de la comunicación, ¿no? Y de ofertar comunicación de manera directa. Ahí también querría explicar que, bueno, nosotros tenemos mucha instrumentación operativa y se ponen unas cuantas estaciones a libre disposición para que la gente las pueda ver, pueda valorar y pueda comprender que nuestra información es absolutamente transparente. Pero no se pueden poner todas porque entonces el sistema sería muy complicado de gestionar. Ahora mismo en el caso del Hierro hay algunas estaciones disponibles para todo el público en general. Hay más estaciones que no están disponibles porque la información que hay en una de ellas es representativa del resto de las estaciones y se complicaría mucho el sistema de gestión de la página web. Por último, ¿el despliegue científico-técnico de la Isla del Hierro se mantiene tal y como estaba hasta ahora? ¿Se va a dejar un tiempo como está o se va a ir retirando poco a poco? No, el sistema sigue tal y cual estaba desde el mes de julio o agosto y seguirá todo el tiempo que sea necesario hasta que se alcance un equilibrio que no tiene por qué ser coincidente con el equilibrio que había antes de julio del 2011, pero el sistema seguirá operativo y no es que se vaya a retirar para instalarlo en otras islas como en algunos medios de comunicación se ha dicho. Esa instrumentación estará allí todo el tiempo que sea necesario, igual que nosotros en la Isla del Hierro también. Y por último, una última pregunta, quizás más personal. ¿Pasaste momentos difíciles, me imagino, duros? Muy, muy duros. Muy duros. No tengo palabras nada más que decir que muy duros, sí. Pero luego el balance personalmente y profesionalmente es magnífico, ¿no? Esto se quedará en los recuerdos ya para siempre, pero hubo momentos de gran tensión, lógicamente. Claro. Pues te agradecemos todo ese trabajo y esa tensión inevitable, siendo jefa del Centro Geofísico de Canarias y produciéndose en Canarias una erupción volcánica. Muchísimas gracias, María José Blanco. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Juanjo, a ti. Hasta luego. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Sintonía y espacio para la tecnología, y si en este programa hablamos de tecnología, tenemos que llamar a nuestro compañero Gregorio de la Fuente del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Gran Canaria. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Antes que nos olvidemos, esta semana inauguran una exposición llamada Una autopista detrás del enchufe, que no nos podemos perder en ese museo, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente inauguramos el martes la exposición Una autopista detrás del enchufe. Es una exposición que está producida por Red Eléctrica de España, que es la empresa que transporta la electricidad. Hay empresas que la fabrican, luego otras, a veces las mismas, nos la cobran, pero hay una empresa que se dedica a gestionar todo ese sistema. Pues esa es la empresa Red Eléctrica de España. Y de eso va la exposición, de las complicaciones, los intríngulis que tiene todo el sistema eléctrico, por qué hay veces, pues y en Canarias estamos acostumbrados, pues por qué a veces se cae todo el suministro eléctrico, pues porque ha habido algún fallo en esa red y esos problemas y sobre todo las especificidades de Canarias, que somos sistemas eléctricos aislados, pues todo eso es lo que explica esta exposición, que nos ayuda a entender un poquito cómo funciona, cómo se transporta y qué es la electricidad. Y sobre todo, qué podemos hacer para que todo ese sistema pues sea más sostenible, sea más ambientalmente sostenible, respetuoso con el medio ambiente. No se la pierdan en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Y sin duda, el aparato que no se va a quedar colgado ni apagado porque se vaya la luz en casa es el nuevo Kinect, que trae, además de un montón de cosas, una batería que dura 2 meses. Con lo que claro, puedes leer tú en 2 meses. La nueva apuesta de Amazon, que viene un poco a contrarrestar de lo que hablamos la semana pasada, hace 15 días, el nuevo iPad. Claro, el iPad nos sirve para todo, para leer un periódico, para viajar por internet, para leer nuestro correo, pero los lectores de libros, los libros electrónicos, pues sirven para lo que están construidos, que es leer, sobre todo. Sí. Así que utilizan una tecnología distinta, la tinta electrónica, que una vez que nos aparece la página, deja de consumir. Por eso son baterías que duran, pues como nos dicen, 2 meses. Este nuevo Kindle, que lo podemos pedir ya, pero que no nos lo enviarán a casa hasta el 27 de abril, pues es de Amazon, de la tienda de libros electrónicos, música, pues tienen su propio lector, es un lector de 6 pulgadas, los precios pues andarán de los 129 euros si lo cogemos solo con wifi. Recordemos que el wifi está para descargarnos los libros, no hace mucho más, por eso son tan baratos, 129 euros, o con wifi 3G, que entonces ya cuesta 189 euros, pero no vamos, aunque tengamos 3G, jamás vamos a pagar la tarifa de datos. Viene incluida, puesto que es para descargarse libros y poco más, y hacer algún comentario. Tiene una memoria de 4 gigas, pues son unos 3.000 libros, si ya en 2 meses podemos leer ni sabemos los libros, pues leerse 3.000 libros tendríamos que estar pues 10 años a libro diario casi, ¿no? Es muchísimo. Y es táctil también. Es táctil, la gran novedad para Europa y España, porque sí que se estaban ya vendiendo, es que es táctil, entonces pues mejora un poco, en vez de darle al botón le pasamos la página con el dedo. Y en realidad lo que todos estamos esperando es la tableta low cost, de precio bajo, de Kindle, que es el Kindle Fire, que ya se está vendiendo también. No entendemos muy bien por qué con Europa y con España pues van poquito a poco. Y esta tableta ya sí que será en color. Hay que recordar que los lectores son en blanco y negro. Es parecido a las calculadoras, es la misma tecnología, es similar. Pues bueno, esta no, esta ya es en color, también será muy barata porque pues andará por los 200, por ahora lo tenemos en dólares, está por alrededor de los $200, pero no tiene ni GPS, ni cámara, solo tiene wifi, pero funciona para lo básico, que es pues eso, consultar correo electrónico, internet para y alguna cosita así. Gregorio de la Fuente, del Museo Elder, muchísimas gracias por presentarnos un cacharro más aquí en Galaxia y Centella. Un abrazo. Un abrazo y a leer todos. Venga, a leer. Hasta luego. Adiós. Y hoy que les hemos hablado de los impactos en la fauna y flora marina, si se llevan a cabo las prospecciones marinas, le hemos hablado de las últimas misiones espaciales y también hemos hecho un repaso a la última erupción volcánica de las Islas Canarias. Con todos estos contenidos llegamos al final de este programa, que como saben es una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Pero recuerden que nuestro programa no acaba aquí en los fines de semana, sino que continuamos en internet el resto de la semana en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com y en Facebook. En la técnica tuvimos a Dai Palmero, nuestros colaboradores Oswaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, en nombre de todos ellos. ¿Quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches. Yeah, you're beautiful. still